La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Enseñanza para Extranjeros, presenta. Dicho y hecho. Español como lengua extranjera, nivel 4. Unidad 1. Los ecosistemas. Una catástrofe. Hace 65 millones de años sucedió una catástrofe. Un meteorito de 10 kilómetros de diámetro se impactó en lo que ahora es Chicxulub, en Yucatán. La energía expulsada fue la equivalente a la que despiden 300 millones de bombas de hidrógeno. Se levantaron aproximadamente 200 metros de agua oceánica, lo cual generó un tsunami, una ola gigante, y se levantó una nube de polvo de tales dimensiones que tapó la entrada de los rayos solares. Más del 65% de las especies que habitaban la Tierra en esa época se extinguieron, entre otras, la de los dinosaurios, que ya estaban en decadencia. La caída del meteorito fue causa de la destrucción de muchos ecosistemas de la Tierra, pero no siempre es la naturaleza la causante de estas pérdidas. Hay ocasiones en que el ser humano interviene y causa un gran daño al planeta.